directo desde Cuba. Con toda la información. Repercute en prensa serbia discurso de Raúl Castro en cumbre de CELAC. La disposición de Cuba expresada por su presidente Raúl Castro de proseguir el diálogo respetuoso con el nuevo gobierno de Estados Unidos ocupa espacio en varios medios informativos de Serbia. Un despacho de la agencia de noticias Tanju cita la declaración del mandatario cubano cuando expresó la voluntad de continuar negociando los asuntos bilaterales pendientes con Estados Unidos sobre la base de la igualdad, la reciprocidad y el respeto de la soberanía y la independencia de nuestro país. También recoge la disposición del gobierno de La Habana de mantener el diálogo respetuoso con la administración de Donald Trump y subraya que esa postura está contenida en el discurso de Raúl Castro en la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños celebrada ayer en República Dominicana. Llega a Etiopía el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa. El vicepresidente del Consejo de Estado de Cuba, Salvador Valdés Mesa, arribó hoy a Addis Abeba para participar como invitado especial en la 28ª Cumbre de la Unión Africana, que se realizará el 30 y 31 de enero. Previamente, el dirigente cumplirá una visita oficial a la República Federal Democrática de Etiopía, durante la cual sostendrá encuentros con altos dirigentes de la nación africana con el fin de estrechar los históricos lazos entre ambos países. A su llegada al aeropuerto internacional Bole de esta capital, el funcionario de la Mayor de las Antillas fue recibido por el vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana, Erastus Wencha, mientras por el gobierno etíope estuvo presente el ministro de Educación, Chiferau Talquemarian. También acudió a la terminal aérea el embajador de la isla caribeña, Juan Manuel Rodríguez. Escuchan en directo desde Cuba, un servicio de la agencia Prensa Latina. En plena producción azucarera, provincia de Santiago de Cuba. Los centrales azucareros de la provincia de Santiago de Cuba acumulan más de 4.950 toneladas del crudo para el 80% de lo planificado debido a afectaciones en la arrancada del central Julio Antonio Mella y bajas molidas en el ingenio América Libre. Hoy las cuatro industrias previstas están en operaciones y se distinguen Paquito Rosales del municipio de San Luis, cumplidor con la zafra chica, y Dos Ríos de Palma Soriano, última en empezar a fabricar el endulzante. Carlos Cala, director del Paquito Rosales, explicó que tienen proyectado 111.000 días de zafra para producir casi 20.420 toneladas de azúcar, con altos indicadores de eficiencia y aprovechamiento de la capacidad de molida, ahorro de combustibles y generación de energía. Cubana de Aviación inaugura puente aéreo Caracas-Holguín. La aerolínea cubana de aviación une hoy esta capital con Holguín por medio de un vuelo comercial que abraza a Venezuela con la región oriental de Cuba e impulsa el intercambio cultural y turístico entre ambas naciones. Este 26 de enero se realiza la apertura del trayecto aéreo Caracas-Holguín y a partir de ahora habrá un vuelo todos los jueves con salida y regreso el mismo día, declaró a Prensa Latina el director de GTN Inversiones, Humberto Acuña. Con la participación de nuestra agencia cubana de aviación, trabajó junto con Cubatur en este proyecto que ahora se convierte en realidad y tiene perspectivas de consolidarse, aseveró. Del acontecer cultural en directo desde Cuba. Entregarán en La Habana Premio Literario Casa de las Américas. El Premio Literario Casa de las Américas anunciará hoy los ganadores de su edición 58 tras 10 días de deliberaciones, conferencias, paneles y conversatorios con escritores e intelectuales de toda Latinoamérica. Los jueces del evento, que sesionó unos días en la Sur Central, provincia de Cienfuegos, y luego regresó a la capital cubana, no solo leyeron con minuciosidad las cerca de 400 obras llegadas al certamen, sino que debatieron sobre el panorama de las letras en el continente. Entre los paneles en Casa de las Américas figuró el dedicado a la literatura brasileña, donde las autoras de esa nación, Lucía Betancourt, Adriana Lisboa y Guiomar de Grandmont, hablaron sobre lo distante que se encuentran a veces de la producción en español. Por primera vez en la historia del premio, el apartado dedicado a Brasil fue dividido en obras de ficción y no ficción ante la cantidad de textos en concurso, con un récord de 140 libros, destacaron los organizadores del concurso. Escucharon en directo desde Cuba. Producido por Prensa Latina.